Cinefilia al detalle. Consume Panchi Producciones presenta Por mor de el cortometraje. Queridos oyentes, hoy vamos a hacer un recorrido por los aspectos de la producción del cortometraje Por mor de Consume Panchi Producciones, que será rodado en breve en la ciudad de Granada y del que, como no, me siento orgulloso de ser coautor. En este programa intentaremos haceros partícipes de este proyecto, así como contar los entresijos que supone la realización de un cortometraje. Por mor de, deja entrever la temática amorosa sobre la que se basa el argumento. De tintes psicológicos, narra la vida de Antonio, un personaje que ha sufrido diversos traumas durante su niñez y que vive acomplejado por ellos. Silvia será la encargada de sacarle de su depresivo estado. La historia se desarrolla bajo un manto de sucesos extraños. Los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. Sin duda, el guión de este cortometraje ha sido la parte más fascinante de construir, así como la más compleja. La duración aproximada es de unos 25 minutos, y se acerca un poco más al mediometraje. La estética que se trata de perseguir es oscura, reflejo de la oscuridad que siente Antonio. La mayor parte del cortometraje sucede en interiores. En cuanto al equipo que nos compone, los principales artífices de este proyecto son Andrés Juguera Ortega y Jesús Navarro Sánchez, así como un servidor, Salvador García Hernández. En cuanto a los actores, el personaje de Antonio será interpretado por Juan Francisco Ramírez Barreiro, más conocido como Juancho, un excelente actor que nos hará el honor de colaborar en el desarrollo del complejo personaje de Antonio. Hablando de nuestra protagonista, Silvia, estamos en curso con los castings. El próximo está convocado para el viernes 28 de mayo de 5 a 8 de la tarde a través de videoconferencia. Para más información, consultar el enlace al blog de la productora. En cuanto al resto del equipo, aún no está completo y aunque ya conocemos a gran parte del elenco, cabe destacar a Rubén Marín, alias Chalen, como nuestro encargado de diseño, marketing y fotógrafo oficial. Y dar las gracias, como no, al grupo Nexus de Almería, que cederán su nuevo tema, Eclosion, para la banda sonora del film. Hasta nueva orden, se despide el programa de hoy. ¡Nos vemos, caramelos!